This is a DJ Underground exclusive. Cuadernos de Contracultura. Espacio colaborativo con El Desenterrador. De la mano de José Cruz y María Terror. Queridos y queridas radioyentes, hoy os invitamos a visitar los cementerios más curiosos del mundo, acompañados por la mejor música post-punk, darkwave y música siniestra. Queremos que vengáis con nosotros. Adelante. Nuestro recorrido empieza a orillas del Sena. Somos dos oscuras figuras que pasan desapercibidas al anochecer, entre la maquinaria imparable de una ciudad como París, la antigua Lutecia romana, la de los tiempos del culto al dios del inframundo, Plutón. Precisamente estamos en lo que un día fue una aldea. ¿Hay tantas historias en esta urbe? Los barcos producen pequeños oleajes que nos cosquillan los pies. Estamos preparados para el largo viaje por nuestros cementerios favoritos. Comenzamos a volar por el cielo de la ciudad, invisibles. Acompáñanos. Vámonos. Yeah. esto que sonaba era The Cure, 100 Years, precisamente uno de los álbumes en directo de la banda que está registrado en París en 1992 y en el cual se registra este tema. Sin embargo, pertenece al LP Pornography, grabado en el 82, el cual finalizaba su trilogía gótica, la cual está envuelta en una abierta desesperanza y que encumbró el llamado rock gótico, lleno de guitarras afiladas y agudas melodías de bajo. Pero hemos llegado a nuestro destino. Estamos en el boulevard de Menilmontant, a las puertas del cementerio de Père Lachaise. Entramos sin vacilar, envueltos por la oscuridad. Conocemos el camino. La primera huésped del cementerio fue una pequeña niña de 5 años, a la que seguirían más tarde más de 100 insurrectos de la Comuna de París de 1871, fusilados en sus tapias. Seguimos caminando, haciendo crujir pequeñas ramas con nuestros zapatos, bajo la atenta mirada de grandes cuervos negros y ángeles de piedra que surgen entre los mausoleos. El espiritista Allan Kardec siempre tiene decenas de flores nuevas en su tumba, mientras que el cantante Jim Morrison es uno de los más visitados del lugar, seguido muy de cerca por Edith Piaf. Pero hay mucha más gente importante aquí. Delacroix, Apollinaire, Molière, Georges Moustaki o incluso el último presidente de la República Española, el doctor Juan Negrín. Parece ser que fue este cementerio el que sustituyó al Cementerio de los Inocentes, que duró hasta el siglo XVIII y que ha sido usado en la literatura. Como la vampírica novela de Anne Rice, L'estat del vampiro, donde se encuentra a Armand en un aquelarre, o en la novela total de Patrick Susskind, El perfume, donde Grenouille se encuentra con forajidos, putas y asesinos en la peor noche de su vida. Nos gusta pensar que esos escenarios sucedieron aquí. Seguimos entre las sombras, en el silencio seguimos invisibles. Las callejas de adoquines, húmedas, flanqueadas por árboles, mausoleos, ninguna tumba aquí es sencilla. Avanzamos con solemnidad. Parece mentira que no muy lejos de aquí, el barrio Belleville sea un concierto de ruidos nocturnos y de bulliciosa actividad. Allí, en el espacio Louis Michel, heroína de la comuna, vive el anarquista navarro Lucio Ortubia. Nos sentamos, descorchamos una botella de un buen burdeos e invocamos una vez más a la música. Vamos a escuchar a la banda francesa Corpus Delicti con su tema Nauseous. The sign is all she wants, the brand new game is up to come. The sign is all she wants. Give me the power. A bled the love of adoration. Give me the power. Fear is all I care. Distort the disgust we must share. Salvation. Give me the power. The depth is all I feel to make a body shake and frail. I love the dagger's passion. We'll be right back. on a dying skin. The joy of my addiction. Give me the power. Build a haven, you and fire. A house of desperation. Get a man of power. Give us in our arms. Never tell our hearts apart. Of the devastation. We get a man out of power. When the bus has gone to their way, I'm bringing my wine and go there again. Esta banda activa a mediados de los 90 gustaba de maquillarse conjugándolo con ornamentos góticos. El tema escuchado pertenece al LP de la banda Saravant y es considerado uno de los discos clave en el rock gótico europeo de los años 90. Después de esta joya siniestra volvemos a ponernos en destino. Debemos seguir viajando hacia otros reposos de la muerte. Aterrizamos en el cementerio de Abney Park, en el londinense distrito de Hackney. Hemos llegado directamente a las partes altas de una capilla gótica en proceso de ruina. Desde aquí tenemos una vista privilegiada entre las ramas retorcidas de los árboles y las miles de cruces de granito. Por supuesto, nos envuelve la niebla y la luna brilla radiante allí en lo alto. En la entrada, jeroglíficos egipcios cuentan que estamos en la morada de la parte mortal del hombre. Este cementerio es muchísimo más frondoso, menos cuidado y más salvaje que el de Perlasash. Abney Park era cita obligada en época victoriana para las diferentes sectas cristianas y otras confesiones. Desde el principio supuso un lugar de enterramiento donde no tenían que primar ciertas convicciones religiosas sobre otras. Muchos activistas decimonónicos contra la esclavitud reposan aquí. Desde la abadía, peinando ángeles, símbolos masónicos desde la vista del murciélago, queremos brindar una vez más con música. Y vamos a hacerlo con uno de los referentes británicos de la música siniestra, Bauhaus. Formados tempranamente como Bauhaus 1919-1978, año de la fecha de la fundación de la Escuela de Diseño y Arquitectura de Weimar. Bauhaus son un hito en la música contemporánea y sus integrantes han creado siempre muy buenos temas, aunque decidieron tomar rumbos separados, es el caso de Daniel Lass o Peter Murphy. Mítica es la escena de la película vampírica de culto de Hunger, El Ansia, con el gran David Bowie y Susan Sarandon, del año 1983. En ella aparecen Bauhaus tocando su tema Bela Lugosi is Dead, el himno que abrió la movida gótica en 1979. En una discoteca donde se dan cita a los jóvenes siniestros encurtidos en cuero y los avezados vampiros a la espera de una presa, generalmente bella. Vamos a sumergirnos en la escena de rock gótico de los primeros 80. Por supuesto, de la mano de su tema ya clásico, She's in Parties. Special effects by Lula. Acabamos de escuchar el tremendo trallazo afterpunk She's in Parties de los impresionantes Bauhaus. Como es impresionante el videoclip oficial con Peter Murphy haciéndonos de guía en un oscuro garaje. Al compás del resto de la banda con los pelos hacia arriba y estilosas gabardinas. El paso del tiempo le ha sentado muy bien a este verdadero himno del rock oscuro. Incluso ha sido remezclado con tremendo éxito y gran sonido por formaciones techno como Chicks on Speed junto al varón del techno Dave Clark en la genial What Was Her Name y cuyo videoclip oficial también es una obra maestra. Mientras tanto, ha empezado a llover en este cementerio de Hackney. Es hora de marchar a otro lugar. Cierto. Vámonos. Atravesamos el continente y llegamos a Alemania, concretamente a Berlín, aterrizando en Hermannplatz. Es de noche, ya no llueve, pero hay una intensa niebla en la bulliciosa plaza de Hermannplatz. Gente que va de aquí para allá, yonkis de la metanfetamina, punks y también hay de los nuestros. Compramos unas buenas cervezas lager y atravesamos la valla del cementerio de St. Jakob. Un cementerio pequeño y asequible, pero claro, los cementerios en Alemania son pura ingeniería gótica y barroca. Unido a lo frondoso del bosque centroeuropeo que hace de parque y a las lápidas agrietadas de largos nombres, algunas las más antiguas de principios de 1700, ángeles, figuras de la muerte, cruces célticas y jóvenes damas esculpidas en mármol lleno de moho, simbolizando lo pasajero, lo fútil de la vida de las personas. Podríamos haber escogido el cementerio soviético en la parte del este, Tower Park, y sentirnos pequeños en la monumentabilidad impresionante soviética, pero aquí estamos más recogidos. Podemos escuchar los murmullos de los yonkis, el sonido suave de los gatos, la mirada de los cuervos negros, esos cuervos inmensos centroeuropeos. Queremos cantar a la nostalgia y a lo transitorio del viaje de las almas por la tierra. Os invitamos, amigos y amigas, a danzar apócrifamente con una banda nacida en Hamburgo y que al principio, primeros 80, estaba formado exclusivamente por mujeres, Ex-Mal Deutschland. Este tema se llama Polarlich. Acabamos de escuchar Ex-Mal Deutschland, una banda de rock gótico que adelantó ya el death rock que daría paso a bandas como Christian Death. Se le relacionó con la nueva ola alemana, surgida ya desde 1976 con bandas como Trio, La Famosa Nena y sus 99 Red Balloons, o Peter Schelling y sus multiventas Terra Titanic, que arrasarían la ruta del bacalao valenciano. Sin embargo, al estilo de Anja Ufe, no en vano llamada la Susie Alemana y Ex-Mal Deutschland, irían por caminos más siniestros, llegando a telonear a The Stranglers. Tras la caída del muro, desaparecieron. Y sí, quizás nosotros también deberíamos desaparecer. Sí, ven, venid, vamos a seguir volando. Tengo una sorpresa para todos y todas. Thank you. hemos llegado. Pero esto es un cementerio extraño. En su día fue el cementerio más grande de Europa. Estamos en los restos del campo de exterminio de Treblinka, en Polonia. Esos cientos de miles de piedras de granito simbolizan el millón de muertos del campo. La estructura de 8 metros que se erige en el centro es impresionante. Treblinka funcionó un poco más de un año entre 1942 y 1943. Sí, pero fue uno de los campos de la muerte más mortíferos de toda la Alemania nazi. Un campo de exterminio se diferenciaba de uno de concentración porque era un campo de exterminio masivo en tiempo récord. Los esclavos, generalmente judíos, estaban encuadrados en un Sonderkommando, que se encargaba de hacer bajar de los trenes a sus compatriotas. Quitarles todas sus pertenencias y llevarlos directamente a las cámaras de gas. Los convoyes llegaban casi cada día y los SS obligaban a estos a hacerlo o matarlos de muchas maneras al momento. No pocos de estos tuvieron que conducir a su propia familia a la muerte. Un Sonderkommando no duraba más de 3 meses. Y fue precisamente aquí donde se rebelaron, junto al campo de Sobibor, y tras ello fue desmantelado. Pocos de los fugados sobrevivieron. Estamos en el helado bosque al pie de la explanada de rocas desiguales. No hay nadie en esta noche fría, desangelada. Polonia, tras el holocausto, fue sovietizada, y mucho después surgiría el rock. El punk fue un revulsivo tras el telón de acero con bandas como Brigada Crisis, Armia o Siquiera. La escena post-punk polaca surgió directamente de bandas punk como las anteriores. Pero os lo enseñamos. Vámonos con una banda legendaria, Siquiera, y el tema Nova Alessandria. Patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień, porzucony. Nasze domy, pośród nocy, nasze domy, obok fabryk. Así sonaba Siquiera, en la canción que da título a su álbum ya mítico de 1986, Nova Alexandria. La escena punk y post-punk crecería con la inusitada caída de la URSS, que también refleja el reportero de guerra y escritor polaco Richard Kapuscinski en su ya clásica obra El Imperio. El paraje está desolado y quizás deberíamos cambiar de registro, salir lo más lejos de los restos del holocausto. Sí, corramos un túpido y oscuro velo. Salgamos de esta fosa, por favor. Estamos a las puertas del cementerio de Recoleta, en Buenos Aires, Argentina. Un pórtico de estilo dórico se nos ofrece en la puerta un mensaje de los vivos: descansen en paz. Cuando atravesamos la entrada, un mensaje de los muertos a los vivos: esperamos al Señor. Enseguida, mausoleos, nichos, bóvedas y muchos gatos nos dan la bienvenida. No tardamos en buscar un buen lugar y descorchar una pequeña reserva de vino de Mendoza, cuyo caldo espeso rojizo no tardan en desbordarse por la comisura de nuestros labios. Por cierto, de fondo, golpeando nuestras palabras, estamos escuchando a Gardel y su tango de la muerte. Muy apropiado. El de Recoleta es un cementerio de finales del siglo XIX que muestra la magnificencia de la burguesía de la entonces emergente nación argentina. Aquí están enterrados próceres de la patria celeste, desde Irigoyen al corrupto Alfonsín. Por supuesto, está la tumba de Evita Perón, siempre regada en flores. Aquí no están los grandes tangueros, ni Carlos Gardel o Discépolo, ni el general Perón. Ellos están en el cementerio de la Chacarita. Pero aquí hay un morador insigne, el poeta de vanguardia surrealista Oliverio Girondo y su compañera también poeta de ojos claros y embelesadores, Nora Lange. Ey, ¿oyes ese murmullo? Sí, es Oliverio recitando en la noche de los muertos. Noche tote, son los trasfondos otros del en extremis medium, que es la noche al entreabrir los huesos. Las mitoformas otras, aleardidas presencias semimorfas, soto pausas o soplos, de la enllagada líbido posesa, que es la noche sin vendas. Son las gris lumbres sotas tras esmeriles párpados videntes, los atónitos yesos de lo inmóvil ante el refluido herido interrogante, que es la noche ya lívida. Son las cribadas voces, la suburbana sangre de la ausencia de remansos homóplatos, las agrinsomnes dragas hambrientas de la hora con su limo de nada, los idos pasos otros de la incorpórea ubicua también otra escarbando lo incierto, que puede ser la muerte con su demente célibe muleta, y es la noche y deserta. Sí, es noche de tótem, y de la voz original del poeta Girondo. Un gato negro nos mira y nos obliga a seguirle entre los panteones. Parece que es hora de buscar uno y darle la bienvenida a la medianoche. Vamos con un tema de la banda argentina Hiroshima, Sonrisas Fabricadas. We'll be right back. Escuchábamos Al filo de la nocturnidad, acechando la alevosía Euroshima y su tema Sonrisas fabricadas. Una banda con un solo LP editado en 1987, pionera de la música gótica en el país, junto a Sobrecarga, La Fricción o Art Nouveau. Aunque quizás en Argentina se desarrolló más el punk con bandas como Todos tus muertos, que incluyen algunos temas bastante siniestros, o Los Violadores, que en su LP Fuera del sector del 87 demuestran una influencia afterpunk total. También existió una nueva ola argentina que combinaba punk, new wave y pop con bandas como Control, Los Primeros Antihéroes o Familia Asesina. Precisamente es en Buenos Aires donde se ha reeditado en castellano el mítico libro de Simon Reynolds, Postpunk, Romper Todo y Empezar de Nuevo, de la mano de la editorial porteña Caja Negra. Una vez más, nuestro tiempo y nuestra botella se acaban. Y quizás debamos volver al viejo continente. Aterrizamos tras atravesar las espesas nubes de la oscuridad en la avenida Istiklal, en Estambul. Una calle bulliciosa a pesar de ser pasada la medianoche. Enseguida nos perdemos entre los lúgubres callejones, dando rodeos hasta el cementerio sufí de la avenida principal, precisamente Istiklal. De fondo, batiendo nuestras voces, escucháis a Gurdjieff, pianista armenio sufí, también muy apropiado. Estamos en el monasterio sufí de Galata Mevlevi, famoso durante el Imperio Otomano, concretamente en su cementerio. Blanco, inmaculado, con las tumbas hacia arriba, coronados por capirotes. En la cultura islámica las tumbas son abiertas, llenas de flores. En este lugar también hacen la danza mística de los derviches. Encontramos habitaciones con sarcófagos maravillosos, pentagonales, con inscripciones en árabe. Desde luego, estamos en otra esquina geométrica del mundo. El sufismo es una rama más abierta y laxa que otras del Islam. Abraza la espiritualidad, el misticismo y contiene una filosofía ascética. Su danza, los derviches, hace girar el cuerpo hasta llegar al éxtasis. Tampoco está claro lo de la norma del alcohol, pues algunos sufís sí lo han usado. El apogeo del sufismo fue precisamente en los años de Al-Ándalus, con las escuelas de Córdoba y Granada. Nos perdemos entre las tumbas altas en un jardín muy amable. Pero queremos más oscuridad. Así que vamos a seguir con la banda de post-punk más famosa de Turquía, She Passed Away, y su tema Ritual. We'll be right back. Habéis escuchado She Passed Away y su tema Ritual. Hay otras bandas de post-punk en Estambul como las chicas Kim Kyo. Y por supuesto, hay multitud de estilos. Bandas en un lugar tan bullicioso y con tanta juventud como aquí. Sin embargo, al punk le costó salir a la luz. Y es que el golpe de estado de 1980 lo destruyó todo a la izquierda. El Partido Comunista Turco era tan grande entonces que estaba a punto de una insurrección. Por supuesto, contestada por los militares laicos y kemalistas brutalmente. Así que el punk tuvo que surgir hacia finales de los 80. Y con una de sus bandas más paradigmáticas, Rashid. La deriva de hoy en día es otra. En las antípodas. Es verdad. Sí, quizás es hora de viajar una vez más. Carinista. La noche es abierta y luminosa en el cementerio de Keramikos. Estamos en Atenas. Bajo nuestras palabras, escucháis al gran renovador de la música del lumpen proletariat griego, la música rebética, Mikis Theodorakis, precisamente la banda sonora que compuso para el fin de culto Estado de Sitio, para el revolucionario director griego Costa Gavras, y que contó con la participación del declarado comunista Yson Montand. Estamos en el cementerio más antiguo de todos los que hemos estado, pues data el siglo V antes de nuestra era. Sí, para entonces era el apogeo cultural de la Atenas clásica, la de Pericles. Caminamos entre ruinas por caminos de hierba, con estatuas paganas. El viento nos sopla en la cara, mientras se oye el murmullo de la gente joven divirtiéndose en esta bonita noche ateniense. Son voces desde el barrio de Exarquía. Exarquía, el barrio anarquista. Llegamos a la avenida central, donde se hacía la procesión de las Panateneas, y parece que estamos viendo a las sacerdotisas, que tras el sacrificio animal han comenzado la bacanal nocturna, con la que concluyen las fiestas más importantes del mundo antiguo. Una figura esquelética, barbuda, nos sorprende en una esquina, nos da una botella de vino blanco Roditis. Joder, es Diógenes. Nos guilla un ojo y se escurre entre la oscuridad. Brindamos. Brindamos por toda la cultura hecha añicos a nuestro alrededor. Es la hora de que disfrutemos juntos el vino y la música a la salud de la secta del perro. Y por supuesto al culto de Dionisos. Vamos a escuchar una de las bandas post-punk de los 80 más importantes de la era de... Metro Decay. Acabáis de escuchar una de las bandas más míticas del post-punk griego, Metro Decay. Por supuesto, hay más. Grecia es muy prolífica en cuanto a buena música. Con el punk de los 80 empezaron muy arriba, con bandas como Generation of Chaos, Stress o Exhumans. Pero no andaban a la zaga con el post-punk, con bandas como Nudes of War, Alive She Died, Oris Perevero o Clown. Actualmente hay una potente escena de punk y post-punk en el país heleno con bandas como Chain Cult, Hecate, Cold Eye, Arcitus Telus, Hira of Fear, Data Fragments o Radiosect. Vámonos. Sigamos elevando la noche en un altar. Tenemos aún tiempo y todavía lugares que recorrer. Pero lo dejaremos para el siguiente capítulo. Os esperamos aquí en el cementerio. Hasta luego. Pues vuelve el Desenterrador otro sábado más a colaborar con el grandioso, porque la verdad es que menuda primera parte de ese programa dedicado a los cementerios que se ha cascado el señor José Krast y María Terror. No olvidemos que también ha participado en la creación de ese repaso, de ese viaje con banda sonora de Darkwave y post-punk por los cementerios del mundo. Y el Desenterrador, pues bueno, como siempre, como en el otro programa que hizo Josechu, pues va a completar, va a hacer otro coda. En este caso, ya no, lógicamente, no va a ser psicodelia del 68, sino post-punk. Post-punk como concepto, porque si bien es verdad que en el previo se ha diferenciado entre el dark wave y el post-punk, para mí es todo lo mismo. Para mí es toda esa música que surgió después de que el punk demostrara a los que tenían dos dedos de frente que no dejaba de ser un gente sin saber tocar haciendo la música que se hacía en los 60 y que por lo tanto, bueno, más ruidosa y lo que quieras, pero digamos que tenía un límite, era finito y por lo tanto bastante cerrado de mente en realidad. Entonces ese post-punk surgió un poco, pues gente, incluso muchas de las bandas de este género, vamos a decir, surgían un poco del propio punk. Wire, por dar un ejemplo, es una banda que empezó haciendo punk y enseguida se cansó y no dejó de experimentar hasta la actualidad. De hecho, la mayoría de las bandas de post-punk sónicamente se mostraron mucho más válidas y mucho más apreciables con el paso del tiempo que las de punk, porque al fin y al cabo, como eran algo novedoso y eran terreno desconocido en cierto modo, no se quedaron atadas a la época en la que surgieron, aunque lo hay de todo. Por ello, lo que voy a hacer es una pequeña repaso de lo que era la música de la época desde la perspectiva del Desenterrador, y voy a elegir una serie de bandas, algunas que ya conoceréis los que escucháis el programa habitualmente, y otras igual que os parecerán más sorpresivas, que para el Desenterrador pues representan este movimiento a la perfección. La primera de todas va a ser The Sound, ha sonado muchas veces en el programa. Para mí, una de las grandes olvidadas todavía en la actualidad, y no digo nada cuando estuvieron funcionando, porque básicamente toda la crítica les puso por las nubes en su momento, pero nadie compró el disco, así que mantuvieron una posición de culto hasta que el cantante y líder Adrian Borland se suicidó. Pasó el tiempo y cuando el revival del post-punk llegó, pues por fin la gente empezó a darse cuenta de la genialidad de la banda. De este disco llamado Jeopardy solo se sacó un single, para que nos hagamos a la idea del poco éxito que tuvo a nivel de ventas. Fue pregrabado en los Elephant Studios por la banda prácticamente, o sea, no tienen un productor externo. Pero luego, a medida que pasa el tiempo, pues todos se han apuntado al carro de decir que era un discazo. Dave McCullough de The Sound dijo que era uno de los momentos más excitantes y espectaculares desde el Jam in the City. Desde el In the City de la banda de Jam. Y bueno, como digo, NME, o sea, New Musical Express, Medley Maker, todos apuntamos al carro, All Music más tarde. Pero yo creo que este pequeño apunte que hizo Brendan Perry de Dead Can Dance es, yo creo que lo que se necesita para darle la categoría que tiene al disco y a la canción que vais a escuchar, que se llama I Can't Escape Myself. Bueno, pues Brendan Perry dijo: This is an existentialist post-punk duo. Esto es una joya existencialista del post-punk. Y yo creo que sí, lo define perfectamente. The Sound, I Can't Escape. Thank you. many feelings pent up in here. Left alone, I'm with the one I most fear. I'm sick and I'm tired of reasoning. Just want to break out, shake off this skin. I can't escape myself. Every stride, can I learn to live with what's trapped inside? I can't escape myself. Después de ese I can't escape myself, vamos a oscurecer un poco la propuesta. Vamos a hablar de una banda que pertenece al post-punk por derecho propio, pero que nunca ha estado quieta en un mismo estilo a lo largo de su vida. Estamos hablando de, por supuesto, Killing Joke, la banda inglesa que en su disco debut homónimo, aunque tiene dos discos homónimos en su carrera, sacó esta canción llamada Requiem, que para mí es una obra maestra del post-punk, del industrial, del, vamos a decir, del rock industrial o el post-punk industrial. Esos ritmos monolíticos, esa guitarra como una sierra de calar. Ese sonido que yo creo que es que no has igualado, porque básicamente nadie puede entender el nivel o lo que está en la cabeza de los cuatro componentes de la banda cuando sacaron el single en septiembre de 1980 como previo anuncio de su disco, como he dicho yo, debut y homónimo. Y poco más puedo decir, aparte que una de mis bandas favoritas, yo no lo sabía, Godflesh, en su gira antes de su primera ruptura, la gira del Hymns, tocaba esta canción en directo, y encima el bajista era Paul Raven, que durante una buena época fue bajista de Killing Joke. Y en una ocasión, que bueno, me gusta encontrar el footage de esa ocasión, Jazz Coleman cantó con Godflesh esta canción de Requiem, poco antes además de que Killing Joke en el 2003 sacaron su segundo disco homónimo y se rehabilitaran para el mundo y sacaran toda esa línea de discazos que han sacado hasta la actualidad. Con la formación encima, salvo en el... con la formación original. Así que yo creo que hay que escucharla, hay que disfrutarla y hay que meterse dentro en este temazo que es como una... como post-punk para reunir a las masas. Killing Joke, Requiem. Menuda llamada a la congregación que es este Requiem de Killing Joke. Y tras esta canción tan, tan de púlpito de iglesia, de alguna manera, tan de unámonos todos en este Requiem, vamos a pasar a un post-punk distinto, al post-punk de Gang of Four, la banda inglesa, la mayoría de las que yo ponga en esta coda al genial programa de Josechu y María Terror van a ser inglesas, aunque ellos han demostrado que el movimiento del post-punk llegó a todas las esquinas del planeta. No son Gang of Four una banda siniestra, ni ayudaron a que el movimiento gótico se originara como otras bandas que hemos escuchado y que vamos a escuchar, pero sí practicaron el post-punk y son una de las más importantes, solo que se fueron hacia la vertiente más bailable con esas dosis de funk y de dub que tan bien mezclaron en su disco debut Entertainment. Pero no vamos a escoger ese disco, vamos a escoger su segundo disco sacado en 1981, llamado Solid Gold. Todavía conservaba la formación original. La canción se llama Paralyzed y es curioso porque, si bien, como he dicho, es un post-punk el de esta banda que se escapaba de todas esas trampas de oscuridad, siniestrismo y goticismo, suena como lo que el título sugiere. Suena como si John King, el cantante, al relatar más que cantar, sintiera y quisiera hacer sentir a los demás la parálisis del enterramiento, la parálisis de la muerte. Y yo creo que para el programa y para esta coda que estoy haciendo es perfecta. Así que Gang of Four, Paralyzed. Esa banda sonora subyacente de la parte que han hecho María Terror y José Chucrast con 100 Days de Cure, voy a elegir una canción de ese mismo disco, el Pornography, que es si hay un disco clave para entender el movimiento gótico y su origen en el post-punk, es este disco, y es una auténtica obra maestra. Yo soy más fan del Faith, que es el disco anterior, pero es un gusto personal. Sí es verdad, por lo que he descubierto investigando esta canción que se llama Hanging Gardens, que se notaba por un lado el hecho de que formara parte de la banda en el pasado y en el presente y en el futuro Robert Smith, y en el sonido del mismo, porque esa batería muy típica de los Sioux and the Banshees, ese bajo también muy de Sioux and the Banshees, de los primeros, hay que decir, hace que sea una referencia muy clara. Pero yo creo que no se puede culpar ni intentar copiar ni de ser influenciados directamente. Yo creo que es lógico, porque ambas bandas estaban en un mismo plano espiritual en cuanto a la música que hacían. Y en cualquier caso, a mí me parece una canción alucinante, que te mete en un mundo oscuro, siniestro, lleno de niebla, lleno de cementerios. The Cure, The Hanging Garden. Singular. esperemos que hayáis entrado ya en materia. Si no con el programa de José Chu y María, sí con después con este añadido de canciones. Aunque yo creo que soy un mero completador de algo que no necesita ser completado, me honra muchísimo que su espacio suene dentro del desenterrador. Y a ellos les dedico esta canción de Echo and the Bunnymen, llamada The Cutter, de su disco Porcupine del año 83. Y como detalle, que va a unir un poco ciertamente algunas de las canciones y de las bandas que han sonado en esta coda, este single salió en el Reino Unido el 14 de enero del año 83 en un sello llamado Coroba, que yo no sabía, pero su nombre deriva por un lado de un bar ficticio que sale en la película La Naranja Mecánica, Coroba Milk Bar, y por otro lado la palabra cow, vaca, en ruso. Así como de detalle curioso, y este sello publicó entre otros a The Sound, lógicamente a Echo and the Bunnymen, y si no me equivoco a los Chameleons, y que menciona esta banda lo entenderéis dentro de poco. Así que sin más dilación, una de mis bandas favoritas del movimiento post-punk, que trascendieron casi desde el principio el movimiento, Echo and the Bunnymen, The Cutter. Close, my hands are cold. y ahora viene la explicación de por qué el sello mencionado previamente tiene relevancia y los Chameleons, porque no podía faltar esta banda si lo que vas a hacer es mencionar bandas relevantes, grupos relevantes dentro del post-punk. Y uno para el desenterrador, y yo creo que para cualquier persona que disfrute los Chameleons y la música inmediatamente posterior al punk a nivel mundial, es esta banda inglesa que sacó este disco en el año 83. Es su debut también. No falla nada, no hay ni una canción débil, todo es perfecto, o todo es como debería ser. Salió un sello llamado Static. Surgieron comparaciones con The Cure y Joy Division, pero me parecen injustas, porque yo creo que se defiende a sí misma sin necesidad de depender de nadie más. ¿Y qué más puedo decir? Yo creo que esta se la voy a dedicar a Catherine, por cierto, que nos trajo al gran Mark Burgess, a Alan Chocky, que hizo un bolo impecable. Una pena que eligiera su tercer disco, porque si yo pudiera ver este, el Escrito de Beach, tocado entero, me desmayaría del placer. Así que poco más puedo decir, salvo que es un temazo, es un disco redondo y es una banda que nunca podré dejar de recomendar lo suficiente. Ah, y un detalle importante: todo el movimiento de revival del post-punk que surgió posteriormente tiene mucho que deberle a este grupo, que durante su época no tuvo ni de lejos el éxito que mereció. The Chameleons, Monkeyland. Dismiss this with a sigh. Oh yes, you must run time. Vámonos aproximándonos al final real y absoluto de este programa dedicado a los cementerios, en el que la primera parte ha consistido en un repaso por los cementerios más icónicos del mundo, en una primera parte, lo que supondrá una segunda parte que de la que ya tendréis noticia, realizado por José Chucrast y María Terror. Esa investigación, ese repaso tan bien ambientado y al que el desenterrador ha encajado esta parte final un poco para aportar un, pues lo que he dicho al principio del programa, una coda, algo que, un epílogo de alguna manera. Y qué manera de aproximarnos al final del mismo con este EP debut de la banda australiana Dead Can Dance, que empezó siendo un producto del post-punk, pero poco a poco fue evolucionando hacia lo que llaman el Ethereal Wave o New Wave, hacia el folk más ambiental y electrónico, pero que en este debut tenía todos los ingredientes para ser una obra maestra del post-punk. En ese sentido, la portada del EP que la hizo es un sketch hecho por Brendan Perry, vocalista de la, bueno, instrumentista de la banda. Yo creo que representa muy bien lo que el post-punk es, y no sé, como no es una ideología, pero sí lo que evoca la música en sus distintas fases, porque no es lo mismo el mensaje que quería dar, por ejemplo, Gang of Four con un componente político, como The Sound con un componente más personal y sentimental, como Echo and the Bunnymen, como los propios Joy Division. Cada uno tenía su propia manera de adaptar la música a su propio, en su propio entorno. Pero este texto que os voy a leer, traducido directamente del inglés, en el que Brendan Perry explica lo que es la portada de del EP de Dead Can Dance, en el que viene esta canción que vamos a poner, que se llama The Arcane, yo creo que para mí es muy buena para relatar o para intentar englobar todo lo que ha sonado hasta el momento. Primero tenéis que tener delante, por supuesto, la portada, os recomiendo que busquéis, del EP llamado Garden of the Arcane Delights, sacado en agosto del 84. Ponerosla delante bien grande y luego escuchad estas palabras. La figura atada, bueno, cegada con los ojos y desnuda, representa al hombre primitivo al que se le ha quitado la percepción y se mantiene de pie dentro de el jardín que representaría al mundo. Contiene este jardín una fuente, unos árboles que muestran sus frutos. Su brazo derecho se extiende, como en la búsqueda del conocimiento, hacia ese árbol que contiene ese fruto. Su tronco, rodeado por una serpiente. En la pared del jardín, una pared que distingue la libertad del confinamiento, hay dos puertas. La noción dualista de la elección. Es un universo muy relacionado con William Blake, en el que la humanidad solo se podrá redimir cuando se libre de la ceguera a través de la correcta interpretación de los signos y eventos que permean la tela de las leyes naturales. Espero que me hayáis entendido. Os recuerdo que es una traducción literal y de primeras de un texto inglés. Poco más puedo decir que poneros después de este texto tan denso la canción que lo representa, The Arcane, Death Can Dance.